cambio está muy, muy drástico, ¿verdad? De los niños tan lindos a las bancas así, que se vayan a quedar vacías y unos cuantos. Está seria la cosa, ¿no? Y bueno, así será la venida del Señor Jesús. Y mi recomendación, como siempre, a los papás de los niños, que ellos puedan encontrar coherencia en lo que aprenden aquí en el templo con las muchachas, sus maestras, y con lo que viven en casa, con los papás, en la relación de los papás, en la relación de los papás con los abuelos, en fin. La segunda venida de Cristo según el apóstol Pedro. Y si alguien se compadece de este pobre hombre y le trae agüita, pues se lo voy a agradecer, porque no sé si alguien fue muy, le pareció muy atractivo mi vaso, pero pues ya no está, aunque sea una botellita de agua por ahí. Dios, yo le pido que bendiga el mensaje de hoy, que su palabra nos aliente. Es lindo ver a los niños y tan limpios por dentro y por fuera, cantando estas alabanzas, que está bien claro que a usted le agrada, pero quisiéramos que todos los que estamos hoy aquí, cuando usted venga, nos vayamos con usted, que ninguno, por ningún motivo, pueda quedarse. En Jesús. Amén. Bueno, han sido muchos los desastres que... Sí, estoy siendo viscoso, hijo. Gracias. ¿Qué hiciera sin ti, Huguito? Nada, ¿verdad? Súbelo. Ay, ya sé. ¿Habrá alguien que lo haga mejor que Hugo? Les decía que, bueno, todos somos conscientes del montón de desastres que ha vivido la humanidad. Si no es en un lado, es en otro, donde nunca llovía, ahora está lloviendo de a montón, y donde era tierra fértil y agua a su tiempo, ahora hay tremendas sequías. Esto se ha cambiado totalmente. Y es de suponerse, con bases sólidas en la Escritura, que la venida del Señor ya está cerca, que hay muchas señales ya de que el Señor va a venir. Y por lo menos a mí me queda claro de que tienen que ser consideradas, pero bien en serio. Jesús viene, y ahora sí que más vale que lo creamos. Jesús viene y todo esto se terminará. Vino una vez para salvarnos, para morir en la cruz. Y ha pasado mucho tiempo dando oportunidad para venir otra vez y llevarse a todos los que creyeron en Él. Entonces estas cosas que están pasando, que no son tan raras, que antes decíamos, no, pues está pasando en China, no, pues sí, allá, y pues no nos preocupaba, pero oye, no está llegando bien, bien, bien cerquita. Ahora, para el apóstol Pedro, la venida del Señor estaría también, como con Pablo, en lo que opina Pablo, precedida por algunas señales específicas, claras, como vimos en el video. Pero al final de todas esas señales, según Pedro, todo va a ser consumido por fuego, todo. Absolutamente todo va a ser consumido por fuego. Esa creación preciosa de Dios, Él tiene un plan y habrá de ser consumida por el fuego en su momento. Ahora, a mí me parece este asunto más serio que una predicación. Esto me parece una realidad, lo que estamos viviendo, como la misma venida del Señor, que tiene que movernos a reconsiderar nuestra posición ante la venida del Señor. Así nada más de entrada, si pasara en este momento lo que vimos en este video sobre la venida del Señor Jesucristo, más específicamente, como muchos han dado por llamarle, el rapto, es decir, el arrebatamiento de los cristianos, literalmente el zarpazo, es la palabra que se usa ahí en la Escritura. ¿Cuántos están seguros que se van a ir? ¿O cuántos empiezan a patinar de que puedan quedarse en las bancas, como se quedaron algunos de los que, bueno, quizás se consideraron por mucho tiempo como cristianos o como religiosos o como hijos de Dios? Ahora hay que considerar nuestra posición frente a la venida del Señor. Está bien, la venida del Señor es una realidad, pero ¿qué de nuestro nivel de obediencia a su palabra? ¿Qué de nuestro nivel de obediencia a su palabra? De nuestra condición, pues, espiritual para con Dios y su venida. Hay aquí tres cosas a pensar, que nos mueven a pensar. La segunda venida de Cristo, según Pedro, será precedida por gente que no toma en serio eso, justamente, que no lo toma muy en serio la venida del Señor. Y esta idea está tomada de los versos del 3 al 10. ¿Por qué razón? Porque cuando esto se escribió, cuando Pedro escribe esta carta general a los cristianos de todas partes, los escritores estaban esperando ya la venida del Señor, estaban dando ya por sentado la venida del Señor. Pero cuando el Señor no llegaba, pues la gente que los escuchaba les decía: ¿qué ole? ¿Qué pasó? Pues no, que ya iba a venir. Bueno, nunca se dijo ni fecha ni hora, pero solamente se dijo de que iba a venir en ese momento y no pasó nada. Entonces abundaron los que se burlaron de los predicadores y se levantaron falsos profetas. Algunos decían que ya había venido, otros decían que eso no era verdad. En fin, hubo mucha gente que decía: pues ya pasó mucho tiempo y no ha venido. Yo tengo cerca de 42 años predicando la venida del Señor y no ha venido. Pero eso no significa que no vaya a venir. Quizá alguien aquí tiene muchos años de que conoció el Evangelio, de las personas más adultas aquí, y han escuchado el mensaje de la segunda venida, y quizá pudieran decir: pues no ha venido Dios todavía, no ha venido el Señor todavía. Sin embargo, la burla estaba contemplada por el Señor, y por cierto, que no la pasará por alto. Ni la pasó por alto, ni la pasará por alto. Jesús va a venir. Otra cosa que añade Pedro aquí: la gente no solamente no estaba tomando en serio el hecho de que el Señor iba a venir, sino que no creían que todo se había acabado con el diluvio. Cuando se hacía referencia a los días de Noé y el pecado, la gente no creía a la palabra. Ellos decían: eso fue hace mucho tiempo. Quizá muchos ahora dirán: bueno, es que no pudo llenarse de agua todo. Sin embargo, la Biblia dice que la tierra estuvo sostenida por agua. Y no creyeron en los días de Noé que todo iba a ser desbaratado. En el tiempo de Pedro no creían a lo que había pasado con Noé en medio del diluvio. Menos tomaban en cuenta que la tierra iba a ser arrasada por el fuego. Sin embargo, ahí está el mensaje alentador. Dice Pedro que todos los elementos serán quemados por fuego por mandato divino. Eso es el único que tiene derecho de quemar lo que él hizo, porque bueno, ya creo que ya no va a quedar nada para cuando el Señor lo queme. Nos lo vamos a echar nosotros primero a cómo van las cosas. Pero finalmente, en ese día, todos seremos juzgados y todo lo malo habrá de ser destruido. Solo los hijos de Dios serán liberados, pero los que no son hijos de Dios, y se refiere aquí a los malvados, a los que practican la maldad, serán destruidos también. Esto es lo que una de las señales, según Pedro, para cuando Cristo esté por venir, que la gente no toma en cuenta la segunda venida de Cristo, incluso se burla de ello. El segundo pensamiento es este: todo esto no sucederá sin que haya oportunidad de arrepentimiento para todos. Si bien es cierto que la cosa va a estar seria, también es cierto que habrá oportunidad. Y del verso 9 al 10, Pedro dice que, bueno, unos consideraban tardanza la venida del Señor. Pero para Pedro, la tardanza del Señor es la manifestación más pura de la paciencia de Dios. En pocas palabras, el Señor no ha venido no porque las cosas no estén tan mal todavía. No, la cosa está que arde. El pecado está que arde. La iglesia no está cumpliendo su función en una generación hecha pedazos por el pecado. Sin embargo, lo que para unos es la tardanza, para Pedro es la paciencia, porque él espera que todo mundo se arrepienta, que todo mundo se arrepienta, que a todo mundo le caiga el 20, que todo mundo que anda mal entienda que anda mal, que todas las personas, jóvenes, adultos, ancianos, hasta que todo mundo entienda y se arrepienta, entonces vendrá Jesús. Esa es la esperanza, que no necesariamente significa que todos se van a arrepentir, porque se da por hecho que muchos no lo harán. Se da por sentado que muchos no lo harán. Si no, no tendría sentido el que el Señor esté esperando que todos se arrepientan. En fin, en cuanto a los tiempos de la venida, según Pedro, él es muy claro al decir que si él no ha venido, es por lo que ya mencionamos, una de las razones, porque espera que todos se arrepientan. Y la otra, que tiene mucho peso también, es el hecho de que para él el tiempo, como usted y yo los medimos según el reloj, es muy diferente. Para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. De manera que lo que para unos es tardanza, para otros es Jesús vendrá, pero vendrá en su tiempo, en su momento. Nosotros medimos el tiempo de una manera muy diferente a como lo mide Dios. ¿Qué significa esto? Pues que la gente debería estar a la espera de cuando esto suceda. Si es cierto que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Cristo vendrá, también es cierto que hay muchas señales. También es cierto que hay muchas señales que tienen que ser leídas e interpretadas. Y esa es función de la iglesia, de cada uno de los creyentes. 3. La actitud correcta frente a esta verdad que no tiene discusión. De los versos 11 al 13, hay dos cosas que deben practicarse frente a la venida del Señor. Una, la actitud de alerta a lo que está pasando a nuestro alrededor. Pedro habla de una destrucción general de toda la creación, de toda la creación. Y cuanto más leo acerca del calentamiento global, más encuentro ajustes con lo que la Biblia enseña. Pedro habla de que todo va a ser destruido por fuego. Todos los elementos serán quemados. Si una vez la creación fue destruida o la humanidad fue destruida por agua, ahora será destruida por fuego. Pedro había consultado los escritos de Pablo y me parece muy honesto, como dije la semana pasada, me parece Pedro muy honesto al tomar referencias de lo que el apóstol Pablo había dicho y decir, lo que Dios le dijo a Pablo también me lo dijo a mí. Él lo escribe de una manera y yo lo escribo ahora de otra manera. Habla también de que antes de que Cristo venga, habrá muchos engañados y muchos que van a ser destruidos en su propia maldad. Es decir, hay que estar alertas y leer las experiencias que estamos viviendo. Por otro lado, Pedro insta a los creyentes a que vivan en santidad y devoción al Señor, en tanto que Él regresa. No es cuestión nada más de estar esperando a ver qué pasa, sino hay que estar viviendo en santidad y devoción al Señor. Bien hacen las maestras en enseñar vida devocional a las criaturas con estos cantos. Bien hacemos en tener un templo donde reunirnos para cantar a Dios, y en donde le busquemos y en donde tengamos la oportunidad de ser motivados a vivir en santidad cada día de nuestra vida, donde podamos rendir devoción a Dios en tanto que Él regresa. En ese tiempo, cuando Pedro escribe esto, era necesario que la gente tuviera estas dos actitudes frente a la venida del Señor. ¿Cuándo esto se escribió? ¿Cuánto más ahora que han pasado muchos años desde que esto se escribió? y empezamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto, a vivir situaciones que nunca antes habíamos visto. Pero pueden pasar dos cosas: o que nos pongamos alerta y leer detrás de cada desgracia, de cada desastre, leer, interpretar lo que pasa a la luz de la Biblia, o acostumbrarnos a lo que está pasando y esperar plácidamente, metidos en nuestra propia manera de vivir, a que el Señor venga. Termino con estas cosas. Uno, que todo el que se llama creyente debe considerar la segunda venida del Señor como una verdad que no tarda mucho en cumplirse. Esto es cierto, que si usted se llama creyente, haga de Santiago 5:8 una realidad. Y si tienen su Biblia a la mano y me ayudan con varios pasajes que vamos a ver, se los voy a agradecer, leyendo fuerte. Santiago 5:8. Eso dijo Santiago hace mucho y no llegó. Y él veía cosas, interpretaba cosas y las escribía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y tenemos que verlo a la luz de las Escrituras. Dos, que ya hay muchas evidencias de que el Señor no tarda mucho. Ahí en Mateo 24, del 4 al 12, menciona varias situaciones que se considera. No lo vamos a leer, está largo, pero allí hay, ¿cómo no lo vamos a leer? Claro que sí. Mateo 24, 4 al 12, están muy claras ahí las señales. Parece mentira lo que escucho, que en los Estados Unidos se está tratando de promulgar una ley que los pastores no prediquen en contra del pecado de la homosexualidad ni del lesbianismo, so pena de ser castigados o ser encarcelados por no practicar la tolerancia. Pero aquí se habla de señales muy claras: terremotos, guerras, naciones contra naciones, en fin. Tres, que cada uno debe revisar su vida para saber si ha obedecido, por lo menos en lo más indispensable, al Señor. Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2. El Señor Jesucristo regrese, nosotros lo reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. ¿Qué tan seguros se sienten en la Biblia para dar razón de su fe a la gente que contradice estas verdades? Por eso, esto tiene una relación directa entre su vida y la práctica de la obediencia a los mandamientos de Dios. Cada uno debe revisar si su obediencia en el bautismo fue sincera o solo fue por emoción o imitación. De ser así, creo que debe hacerlo de nuevo, pero consciente de que está cumpliendo un mandato divino. No lo vamos a leer, pero en Hechos 5, del 1 al 5, habla la historia de Ananías y Zafira, miembros de la iglesia. ¿Qué pasó? Murieron acalambrados, porque eran miembros de la iglesia, se bautizaron con todo el montón de los 5,000. ¿Y qué pasó? A la hora de formar parte de la iglesia, mintieron al Espíritu Santo. Y yo quiero llamar la atención a esto. Mi problema que he mencionado siempre de bautizar a los muchachos tan pequeños, muchos pueden hacerlo solamente por imitación o por emoción o porque es una práctica denominacional. Para serles franco, déjenme decirle una cosa: yo me bauticé cuando no era cristiano, pues todos lo hacían en el templo, pero estando bautizando una vez a hermanos de la misión, en una misión que teníamos en Díaz Ordaz, con uno de los bautisterios más grandes que yo he conocido, que más que nada parecía un chapoteadero que un bautisterio. Después de que yo bauticé a las personas, estaba escuchando el sermón del pastor de la misión, y sentado ahí, antes de quitarme la ropa y cambiarme yo solo, entonces no tenía quien me ayudara, me dije a mí mismo: bueno, ¿y tú te bautizaste y no eras cristiano? Me sentí deshonesto con los hermanos, porque se supone que alguien que se bautiza es porque ha creído en Jesús, ¿o no? Yo no había creído en Jesús y estaba bautizando gente. Lo mismo el pastor Villanueva aquí de China, toda su vida él bautizó gente y a él nadie lo había bautizado, hasta que me dice: oiga, hermano, pues a mí me pasa esto. Le conté mi historia y él me cuenta la de él. Muy sencillo, le digo: si quiere yo lo bautizo, o le decimos al hermano Heist, que es misionero de la región, para que tenga un significado muy especial, que él lo bautice y que diga por qué se va a bautizar. No, hombre, de ahí salieron un montón de hermanos que no se habían bautizado y otros que se habían bautizado sin ningún sentido. ¿Y saben lo que hice yo en ese momento en Díaz Ordaz? Dije: Señor, pues yo me bautizo en tu nombre. Y yo solo me metí al agua. Si bautizaba a otros, ¿por qué no me iba a bautizar yo solo? Y yo me bauticé solo otra vez. No estoy diciendo que me iba a caer un rayo si seguía bautizando gente, no. Al fin, pues alguien me había bautizado alguna vez, pero para mí esto no había tenido sentido. Lo que sí, con mucha autoridad he podido hablar de la convicción de la persona para ser bautizada. El que cree en Jesús no es que quiera, es que tiene que, y se acabó, porque es un mandato divino. Por eso decimos que cuando Cristo venga, ¿qué le va a decir usted? Bueno, pues no me bauticé porque me estaba preparando, pero qué bueno que ya llegaste. Espérate, ya llegué, pero te dije que hicieras esto hace mucho tiempo, ¿y por qué no lo has hecho? No crea que todo va a ser así bien rico cuando Jesús venga. Más vale que uno se ponga a cuentas con el Señor. Lo mismo, cada uno debe revisar su corazón cuando participa de la Santa Cena, y esto debe ser con plena conciencia de la muerte de Jesucristo en su favor. Este es el sentido. Por eso nos llamamos cristianos, por eso celebramos esta ordenanza, conscientes que el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados en favor de nuestra salvación. Y como dice Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 27, cada uno pruébese a sí mismo. Y el problema de salir reprobado es porque no nos probamos, porque no le decimos a Dios: Señor, nunca voy a estar limpio completo hasta que tú vengas. De manera que cada uno debe probarse a sí mismo. 6. Cada uno debe saber si es capaz de ver la maldad que nos inunda como una señal de que Cristo está por venir. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Por favor, alguien lo quiere leer. Esto es lo que está pensando Pedro acerca de la venida del Señor. Si yo soy capaz de ver lo que pasa a mi alrededor, entonces es que soy consciente de que Él viene. Y si soy consciente de que Él viene, no voy a tener ningún problema cuando Él venga. Yo no debo preocuparme ahorita de que otros se queden, debo preocuparme de que si yo me voy a quedar o me voy a ir, ahí no es que los quiera poner a patinar en su fe. Pues sí, eso es lo que quiero finalmente, que cada quien se afirme en cuanto a su fe. Cristo va a venir. Y por favor, ya estuvo. Yo no tolero, a propósito de intolerancia, no tolero que la gente diga, no, pues era muy bueno. Es más, era mejor que los que están en el templo. No dudo que haya gente mejor afuera que adentro, pero sí dudo que la gente buena se vaya a ir si no tiene a Cristo. Aunque sea muy bueno, buen hijo, buen esposo, buena esposa, buen hermano. La bondad no nos lleva al cielo. Es la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. De manera que cada uno debe estar convencido de que si cuando Cristo venga, se va a ir con Él, o le va a pasar lo que ya vimos ahorita en el video. Mire, cuando Cristo venga, se va a escuchar una trompeta. Y esto es lo que dice Pablo a los tesalonicenses: los que estemos vivos vamos a ver a Jesús, si estamos, mira, si estamos, ¿verdad? Para cuando Cristo venga, vamos a ver cómo baja en una nube, todo ojo le verá, dice la Escritura, cuando Cristo venga. Otra, los creyentes que ya murieron, al sonido de la trompeta se van a levantar. Solo los no creyentes se van a quedar. Pero partiremos con el Señor. Es algo que yo no puedo explicar más de lo que dice la Escritura. Lo que sí puedo decirles es que sí lo dice, y así va a suceder. Ahora sí, el que alcanzó, alcanzó. El que creyó, se fue. El que no creyó, no se fue. Y esto va a pasar. Todo, cuando Jesús se vaya de aquí otra vez, todos los elementos serán quemados por fuego. Imagínense lo demás. Por último, cada uno debe estar preparado con un corazón limpio para cuando Cristo venga, no tenga pendiente nada, ni con la gente, ni con Dios. Segunda de Pedro 3:14, por favor. Si alguien lo lee. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo nos encontraría Jesús si viniera hoy? Por eso debemos vivir cada día como si Cristo ya estuviera, la venida de Cristo estuviera a la vuelta de la esquina. Mi pregunta final es esta: ¿están ustedes listos para cuando Cristo venga? Yo estoy listo para cuando Cristo venga. Miren, y espero que nadie se vaya ya en este momento, por favor. Ahora es tiempo de arreglar cuentas con el Señor. Ahora es cuenta de arreglar cuentas con la gente si es que no andamos bien. No importa que nos hayan lastimado o hayamos lastimado, ahora es tiempo de arreglar, porque la venida del Señor está cerca. Cada vez hace más ruido en mi corazón el famoso calentamiento global, porque todo obedece a los planes eternos de Dios. Y a todo aquel que aún no se arrepiente de sus pecados, más vale que lo haga ahora. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, no hay por qué dejarlo para mañana. Quizá mañana no tendrá una oportunidad, decía Loni. Ya no lo veo a Loni. Bueno, decía ahorita Loni que de esta persona, de esta amistad, de esta joven que cayó de un tercer piso. Miren, les decíamos ayer a los muchachos, hombre, en la capilla de béisbol: ¿quién está seguro de que mañana va a estar en su casa? No, pues los que sí van en avión, algunos dijeron: no, pues nosotros. ¿Estás seguro? Y ya todos empezaron a decir: no, pues no. ¿Quién está seguro, hombre? ¿Quién está seguro de que va a llegar sano a casa? Pues nadie. Nadie estamos seguros de esto. Puede que sucedan en este momento dos cosas: o que cualquiera de nosotros muramos antes de que Cristo venga, pero eso no significa que no deba yo arrepentirme. De todas maneras, tengo que presentarme ante la presencia del Señor y ser juzgado. Punto. Esto se acabó. Más vale que yo me prepare para cuando el Señor venga. Otra cosa, mire, Jesús se bautizó. ¿Sí o no? Jesús, cuando resucitó, juntó a su grupo íntimo y dijo: vayan y predíquenle a la gente, predíquenle el evangelio y métanlos al agua. ¿Sí o no? Y personalmente, no debiera, personalmente a mí me molesta mucho que muchos de ustedes se pasen toda la vida oyendo el evangelio sin obedecer al Señor. ¿Qué va a pasar si el Señor viene y usted no le ha obedecido? Va a decir: no, pues el bautismo nos salva, me salva la fe en Jesús. Sí, chato, ¿cómo no? Claro que sí. El bautismo no te salva, el que te salva es Jesús. Pero ¿con qué cara te vas a presentar delante del Señor? Y te va a decir: oye, pues tantas veces que te dije que te bautizaras y no lo hiciste. ¿Qué le va a decir? Nada más así de entrada, ¿qué le va a decir al Señor? Yo personalmente prefiero que el Señor me agarre no confesado, o confesado pero bautizado, y no nada más que me agarre arrepentido. No está en tela de duda si me voy o no con él, sino lo que sí está en tela de duda es el tipo de relación que se dará cuando Cristo lo confronte, cuando el Señor lo confronte con esta ordenanza. Y estoy pensando también en la gente que se ha bautizado sin ser hijos de Dios, como en mi caso. Yo ya, por sí o por no, las dudas que tenía me las quité. Me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y oré y mi bautismo es tan válido como cualquiera, porque brotó de un corazón honesto como del pastor Villanueva aquí de China, Nuevo León, no crean que del país, ¿verdad? Aquí de China, Nuevo León. De manera que si hay algunos de ustedes que se bautizaron nada más, pues porque así lo hacía todo mundo, o ahí están las maestras enseñándoles, y este es un paso que tienes que dar para graduarte, y te tienes que bautizar y preparar, y ahí están los chiquillos aprendiéndose los pasajes, pues ellos no tienen mucha culpa, de veras. Hay muchos chamaquitos que andan detrás de mí, ya me quiero bautizar. Y también estoy en crisis porque digo, ¿qué tal si algunos de estos chamaquitos sí son sinceros, como ha habido muchos otros? Pero he vivido en el pastorado el tiempo suficiente para ver a muchos que se bautizaron y ahora andan por la calle de la amargura, con terribles pecados, arrastrando su vergüenza por todas partes. Ahora es tiempo de tomar una decisión por el Señor. Yo creo que el Señor está más cerca ahora que nunca. De manera que este es el desafío. El desafío que presento en el nombre del Señor Jesús. Y yo tengo varias invitaciones de parte de Dios para ustedes. A todos aquellos que no se han bautizado, pues ¿por qué creen que estamos construyendo un bautisterio? Porque el Señor así lo dijo. Una iglesia bautista sin bautisterio, a mí me parece una aberración. No, yo creo que la gente que cree en Jesús tiene que obedecerle. No porque yo digo, porque la Biblia lo dice y se acabó. Claro, usted es muy, muy responsable. Usted está en todo su derecho si lo hace o no. Pero yo también estoy en todo mi derecho de advertirle lo que la Escritura dice, porque yo no quiero que el Señor me estire las orejas cuando venga, porque no les dijiste a estos todo el consejo mío. Así es que ahí está, yo libro mi responsabilidad a todos los que no se han bautizado. Y también aquí está la red de parte de Dios. ¿Cómo se siente usted ante la venida del Señor? ¿Cómo se siente? ¿Está seguro de ser hijo de Dios? Pues si no está seguro, pues dígaselo y pídale: yo quiero ser hijo tuyo, Señor. Yo quiero ser tu hijo ahora. No quiero quedarme como otros se van a quedar. Yo me quiero ir cuando todo esto termine. No es un mensaje que tenga que ver, que sea así como con los niños: uy, ahí viene el coco. No. Es mi responsabilidad decirle: no viene el coco, viene Jesús a llevarse a los creyentes. Oremos por unos momentos y pongamos en las manos de Dios cada quien su vida. Y yo voy a hacer una invitación. Yo le voy a pedir a la hermana Magda, si es tan amable, de pasar al frente. Le voy a pedir a Abelardo también, si es tan amable, hermana Muñoz. Ellos van a estar ayudándonos en oración en este momento, porque es difícil cuando se toma una decisión. Luis Mario, ¿quieres pasar también, por favor? Y los hermanos van a estar aquí orando por ustedes, orando por este momento de intercesión. Y si usted quiere tomar una decisión por el Señor, hágalo ahora. Este es el momento de tomar una decisión. Dios, ahí está. Ya he compartido el mensaje según lo entendí que debía entregarlo. Yo le estoy pidiendo con todo mi corazón que su Espíritu Santo se mueva en el corazón y el pensamiento de todas estas personas, y que usted sea quien los mueva tomar una decisión concreta en su vida. Sigan orando, por favor. Si hay aquí personas que si fueron muy honestos u honestas cuando obedecieron al Señor en su bautismo, pero en este momento reconocen que no están viviendo como debieran vivir, yo le invito para que reconsagre su vida al Señor y le diga: Señor, yo no quiero que cuando tu Hijo Jesús venga me encuentre tan alejado de ti, con tantas prácticas que no son de los hijos de Dios. Y todo hermano o hermana que quiera reconsagrar su vida al Señor y decirle: Señor, a la hora que quieras, ven, porque hoy quiero estar listo si tú decides venir en este día. A todo aquel que quiera consagrar su vida, yo lo invito para que ahí en su lugar se ponga de pie. ¿Habrá alguien que quiera tener el valor suficiente de ponerse de pie y con esto decirle a Dios: yo sé que no estoy bien y que no había pensado en mi condición? Dios la bendiga, hermana. No había pensado en mi condición como hijo de Dios frente a la venida de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera consagrar su vida al Señor? Póngase de pie ahí en su lugar. Este es un momento muy determinante, muy especial. Hay gente orando por ustedes en este momento. ¿Alguien más le quiere decir a Dios: me consagro a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir? Dios la bendiga. Quiero vivir, vivir de una manera mejor. También quiero exhortarles a todos aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo, pero que por vergüenza a lo que el que dirán de los amigos, de la familia, de los padres, quizá han retenido esta ordenanza. Si alguno de los que están aquí no han obedecido este mandamiento, que no tiene vuelta de hoja en cuanto al bautismo bíblico, no lo voy a bautizar ahorita, por supuesto, será preparado para ello y hasta el mes de febrero será bautizado. Pero si alguien aquí ha pasado toda su vida cristiana sin dar este paso de fe, hoy es el día de darlo. Hoy es el día que el Señor nos mueve a todos a tomar una decisión. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero obedecerte en el bautismo? Póngase de pie en su lugar, por favor. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle: Señor, yo quiero que cuando vengas ya te haya obedecido? Póngase de pie ahí en su lugar. ¿Alguien más quiere hacerlo? Hoy es tiempo de tomar esa decisión. Es tiempo. Y no es cuestión de predicar para miedo. No tiene, este no es el sentido. Es para que usted esté listo y disfrute la venida del Señor y se le quiten los miedos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque todas esas son señales de que Cristo viene. Para alguien que quiera tomar la decisión de obedecer al Señor, póngase de pie en su lugar. No le dé vergüenza. Y termino con esta invitación, nada usual, pero la considero correcta. Quizá usted se bautizó hace muchos años, siendo pequeño, pero es honesto y reconoce que lo hizo por insistencia de sus papás, por insistencia de los maestros de la escuela dominical, por insistencia de los hermanos o la familia, qué sé yo. Pero es consciente de que su bautismo, pues, le pasó de noche. No significó nada para usted. Y quiera tener el valor de decir: Señor, como el pastor, yo creo que yo necesito bautizarme bien. Yo le invito para que se ponga de pie y obedezca al Señor con pleno conocimiento de causa, porque el bautismo es la manera de decirle a Jesús, de decirle a Dios, que estamos dispuestos a obedecerle y a seguir sus mandamientos. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Obviamente que para esto se requiere de mucho valor, pero para eso es la palabra de Dios, y yo tengo que predicarles lo que la Biblia enseña. ¿Usted cree que para mí es fácil decirle estas cosas? No, no es nada fácil. Pero ay de mí si no le predico la verdad de la Escritura, la verdad de la Biblia. Por lo menos cuando Cristo venga, yo quiero tener la seguridad de que el Señor no me estirará las orejas por no predicar lo que debía haber predicado. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie en su lugar y mis hermanos orarán con ustedes. Muy bien, yo voy a orar, y en tanto que oro, si mis hermanos son tan amables de acercarse y estar con las personas que se pusieron de pie. Por eso aparece en los anuncios que hay que apagar nuestros celulares para no estorbar estos momentos. Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo le ruego con todo mi corazón que bendiga a estas personas, cualquiera que sea su decisión. Le suplico, Señor, que estas tres personas puedan tener bien claro en sus vidas que usted viene, y viene por los suyos. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.